vibra la tierra caliente. Estallidos de greda herida por el andar de valientes, dejando huellas de vida. Voz esdrújula resistiendo imperios, grito enrojecido custodia montaña y sueños. Coraje sin límites, honor sin obsecuentes, victoria sin triunfos, sumisos abstenerse. Molinos de gritos al galope del viento han encendido tu ritmo, chaya del alzamiento. Con remolinos de gritos, chaya del alzamiento, empuje de montoneras buscando paz y respeto. Levantamiento de aguita, chaya del alzamiento, empuje de montoneras, chaya del alzamiento. Quiero ser de tu partida, General Peñalosa, y junto a Victoria Romero cabalgar por La Rioja con tus sueños federales, defendiendo La Rioja. Sos un latir combativo, refugio de los sueños, cual torcedor del destino, chaya del alzamiento. Sos un latir combativo, chaya del alzamiento, resistencia en la copla contra el sometimiento, y con el tuntún de las cajas, chaya del alzamiento, voy resistiendo en la copla, chaya del alzamiento. Quiero ser de tu partida, General Peñalosa, y junto a Victoria Romero cabalgar por La Rioja con tus sueños federales, defendiendo La Rioja. Quiero ser de tu partida, chaya del alzamiento.